Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Hola, buenas noches. Bueno, bienvenidos a una nueva emisión de Están Hablando de Jazz. Nuestro programa aquí por la FM Indie Rock, que realizamos todos los martes a partir de las 22, o aproximadamente a las 22, junto a Alejandra Barrientos Berti, que hoy lamentablemente no puede estar con nosotros, y con la operación técnica de nuestro querido Diego Moyano. Muy buenas noches. Ahí está. Él sí está con nosotros. Así que bueno, una nueva emisión. Hoy con un invitado de lujo. Esperemos se pueda realizar la transmisión, ahí el enganche. Que es Lito de Pumer, que es un guitarrista, bueno, fantástico, histórico, de cierta vertiente de la música argentina. Participante de innumerables grupos, pero bueno, sobre todo reconocida su participación por la banda de Spinetta, que fue Spinetta Jade, que fue donde yo lo conocí cuando yo tenía 12 o 13 años. Escuché su disco ahí que se llama Madre en Años Luz. Bueno, y a partir de eso, un famoso solo en el tema de Galé, aparecieron unos nuevos músicos, ¿no? Hasta ese momento por ahí no tenían la trascendencia, sí, quizás en el ámbito de Buenos Aires, pero para nosotros que vivíamos en el interior. Fue un descubrimiento y a partir de ahí, bueno, seguirlo un poco después con su grupo Madre Atómica, que tuvo dos etapas o varias etapas, las que conocí yo la primera con Pedro Aznar y con Mono Fontana no la conocí, pero después sí, estuve firmemente siguiendo su primer disco, que se editó en 1986, y bueno, y estábamos ahí, yo lo tengo el casete. Antes había una cosa que se llamaba casete, que tenía una cinta y giraban los cositos. Y bueno, y varios proyectos más de él, algunos que me gustaron mucho, como su disco solista Nehuen, no sé cómo se llamaba, ahora lo voy a mirar por ahí en internet, que es maravilloso, hermoso, uno de sus 5 discos, Dos Zorros también, un disco precioso. Y después, más cercano en el tiempo, su participación con este trío que tienen ahora, Lito Pumer, Jadurcha y Machi, ¿no? Que suena fantástico. También la participación de él en el grupo Jaguar, también, ¿no? Que estuvo muy lindo con Rodolfo Mederos. No quiero equivocarme. Pero bueno, si me equivoco, sabrán disculpar. Así que nada, esperemos estar charlando después un rato de todas estas cosas y de algunas cosas más. Y si no, bueno, ya por lo menos vamos a pasar un poquito de la música de Lito de Pumer. Que vos sabés que hoy lo que voy a hacer va a ser un poco, para no abarcar mucho, porque bueno, está en internet también, o sea, esto de la radio también está en una cuestión rara, porque está todo bárbaro, vos elegiste, sí, pero está todo tan en internet, que es una gran cuestión. Más que nada, por ahí elegir una de sus vertientes, que es el último disco, ¿no? Que es un poquito lo que nos llama ahora, que le está presentando este disco del trío, es un disco que está grabado en 2019, Y se editó ahora, ¿no? Que ya estaban en algunos videos en YouTube en vivo. Vamos a escuchar para empezar un tema lento, un tema que se llama Alas de la Mañana. Este tema es interesante porque es la única coparticipación no participación, sino coproducción, está hecho entre Luis Alberto Spinetta, quien hizo la música, y la letra la hizo Pedro Aznar. Es el único caso, creo, que Spinetta ha dado para dar letras, o uno de los pocos, no sé. Y esto se dio en la grabación del disco Dos Zorros, en el año 2004, creo, que, bueno, justo estaba invitado a Spinetta y le dice, che, tengo esta música, y justo estaba también Pedro Aznar, que son todos amigos, obviamente, entre ellos, en el disco del Lito de Pumer, y, bueno, ahí Aznar le puso la música y lo grabaron, su primera grabación, creo que está hecha en el disco Dos Zorros. Vamos a escucharlo ahora en vivo, en el último disco de Epumer, Jadurcha y Machi, a las de la mañana con la participación de Pedro Aznar. Doradas alas de la mañana en la ventana, un pentagrama se curva al resplandor, la luz resbala, cae en picada hacia tu pelo envuelto en tramas que algún sueño. Thank you. Bueno, ahí estuvo. Maravilloso tema, ¿verdad? ¿Qué te pareció, Dieguito? Una belleza. Una belleza. Una cosa muy, muy linda. Y bueno, toda la música de Spinetta y bueno, con esto de la poesía de Aznar y bueno, el bajo de Aznar, maravilloso. Más sumado, un grupo también de lujo con Machi en el bajo, Cristian Jadurcha, que tuvimos la oportunidad de tenerlo aquí en Tesorrojos, claro, y charlar con él. Divino. Y claro, el baterista y obviamente Lito Pumel en guitarra. Bueno, nada, siguiendo un poco con los agradecimientos, los lugares donde estamos siendo transmitidos también, que son ya, sumamos una ciudad más, así que para nosotros es una gran alegría anunciar que estamos siendo emitidos en Bahía Blanca, por FM de la Calle, los viernes a partir de las 21 horas, por FM de la Calle, que es la 87.9 FM Bahía Blanca, y de la Calle Org en www, para el en vivo, que lo pueden ver por internet. Hoy todas las radios se escuchan por internet también, ¿no? Obviamente. Así que bueno, muchísimas gracias a los amigos de la calle, y es genial estar en comunicación con los amigos bahienses, que son un montón. Así que sumados a los amigos tandilenses que están con nosotros hace un tiempo también en FM La Compañía. FM La Compañía, que es 100. Pará, que ya lo busco. Porque tenemos 101.7. 101.7 ahí en Tandil. Y después también tenemos la 90.3 Hoy Rock en Río Colorado, nuestro querido amigo Lucas Funaro. Así que saludos a los amigos tandilenses, que tenemos ahí agenda de Tandil, y a los amigos de Río Colorado también. Bueno, y siguiendo un poquito con esto, vamos a seguir escuchando un poquito más de este disco maravilloso, escuchar varios temas, para ver cómo es el clima, y bueno, para que lo se sienten en su casa y lo escuchen, que seguramente les va a encantar. Vamos a escuchar un tema que se llama Enigma, de este mismo trío. Bueno, y eso, a ver qué onda, a ver cómo suena. Bueno, ahí estamos, presentando un poquito el disco y viendo si podemos charlar un poquito aquí con Lito, que se está como ahí conectando. Bueno, nada, y estábamos escuchando este tema que se llamaba Enigma, buenísimo, así medio jazz rockero. Alta banda, dijo el maestro. ¿Vos me escuchás? Ahora te escucho, sí. La que sí, la cámara pero... está del otro lado, pero te estoy escuchando. Ah, ahora sí, ahí está. De vuelta a la cámara, estamos. ¿Vos me escuchás bien, sí? Sí. Ahí está, listo, listo, buenísimo, buenísimo, que es lo más importante. Bueno, ahí, estoy. Ahí estás con el logo. Es logo tuyo, pero no la imagen. Viste que es todo un aprendizaje esto, hasta que le ahora sí, bueno. Ahora sí, ¿ves? ¿Cómo andás? ¿Bien? Che, bueno, bien, todo bien. Genial. Ante todo, gracias por prestarte ahí a charlar un rato con nosotros. Tenemos acá un programa, viste. Hoy no está mi compañera Alejandra, que hace, viste, lo que te decía de toda la estética y también conduce conmigo. Y hacemos, bueno, un poco de esto de hablar del jazz en la Argentina. Jazz y vertientes, cosas, porque viste que jazz es un nombre medio muy amplio. Y siempre con lo argentino, claro, como lo argentino y todo eso. Nada, como yo para empezar te diría, te preguntaba, porque siempre hacemos como una misma pregunta. ¿Cómo te acercaste vos específicamente a esto, al lenguaje de jazz, a lo mejor la improvisación, a cierta estética? ¿Cómo fue tu acercamiento, digamos? Y mirá, yo comencé tocando rock, rock sinfónico, ponele, era una época, el primer grupo que tuve, bueno, con Pedro, Aznar y El Mono, y teníamos un trío y escuchábamos mucho, bueno, los grupos de esa época, nada más son Lycan Palmer, Genesis, la primera época, King Crimson, Gentle Giant, todos esos grupos, que me siguen gustando, ¿no? También, igual ahora, escucho de todo, pero yo creo que el comienzo de eso que me preguntás fue cuando se inauguró Jazz y Pop, que yo en esa época estaba tocando con Pomo, el señor Sudano, y me dijo, se inauguró un boliche de jazz, qué sé yo. Bueno, ese día no fuimos porque al final, no me acuerdo por qué, bueno, imagínate, me voy a acordar por qué no fui, pero... Recuerdo que hubo un incidente ahí gravísimo que mataron a un fotógrafo, no me acuerdo bien cómo fue. Sí, sí, lo sé de primera mano, ¿sabes? Lo conozco de primera mano porque es una persona conocida mía, así que me lo contaron, que fue un incidente bastante que en ese momento, que era en plena dictadura, ¿o no? Sí, por ahí era, sí. No recuerdo exactamente el año, pero... Sí. Era plena dictadura, sí. Concierto del Mono Fontana, del Mono Villegas, perdón, algo así era. Yo creo que ahí empezó. Siempre fui muy curioso, sigo siendo muy curioso y me gusta todo, escucho todo. No, por eso para mí los rubros y eso, de catalogar la música, la verdad que no me... Claro. Es como que mucho no me va. No sé, a mí yo... tengo otro tipo de como de visión de la cosa, ¿no? Qué sé yo, me escucho de todo, y lo que me gusta, y lo que no me gusta, bueno, no lo vuelvo a escuchar, o lo vuelvo a escuchar a ver si me gusta. Pero yo creo que el comienzo de toda esa etapa, digamos, que me alimentó muchísimo, obviamente, ¿no? Fue esa. Claro. Me da la sensación, pero por mí es una sensación, que en esa época había como todo un puente un poquito más aceitado entre la música de improvisación, ciertas sonoridades y la música que, digamos, porque ya el rock sinfónico era complejo, te quiero decir, un tipo como, por ejemplo, como el de Robert Fripp, que si bien no era del jazz, pero que usa la música... ¿no? Con toda la improvisación. Bueno, todos tocan bárbaro. Y aparte había venía la mano fusión también, de la mano de Mal Davis, había un mundo, digamos, que estaba más cerca, digamos, ¿no? En ese momento. Sí, ¿no? igual esos grupos, digamos, de como los que estaban nombrando, eran bien europeos, digamos, ¿no? Bien, claro, derivados de la música clásica, de la música europea, los grupos sinfónico, por eso se llama rock sinfónico, creo un poco. La armonía es bastante cerrada en un punto. A mí me empezó a interesar mucho esa cosa que viene, evidentemente, derivado del jazz, bueno, música brasileña también, todo este enriquecimiento de acordes y todas esas cosas me empezó a encantar, ¿no? Y era como un mundo nuevo, digamos, es lo mismo, son enriquecimientos nada más, pero bueno, pero hacen a la cosa, ¿no? Claro, claro. Y en la improvisación eso es muy importante. Y eso fue lo que me atrapó, digamos. Y la rítmica también, porque cada estilo, bueno, yo creo que lo que se diferencia claramente para tocar bien un estilo es conocer la rítmica. Si la armonía es la misma, al fin y al cabo es la misma. Claro, re menor es re menor en todos lados. Exacto, puede ser más enriquecido, como quieras llamarlo, pero yo creo que está basado en eso principalmente, ¿no? Entonces fue como aprender otros códigos, ¿no? Y la verdad que me encantaba ir a... Vivía ahí prácticamente de lunes a lunes, pues se tocaba todos los días. Y encima después me dio el gusto de tocar con todos ellos, ¿no? Porque yo llegué ahí como un neófito, digamos, y al poco tiempo estaba tocando con el Gordo Fernández, con el Larumbe, con el Negro González, gracias a su generosidad también, ¿no? Hay que decirlo, el Negro González y Astarita. Claro, divino. Generaban ese tipo de encuentros con los más jóvenes. Algunos a veces estaban un poco reacios, otros no, había que convencerlos como que uno estaba empezando a entender de qué se trataba. Es lógico, qué sé yo. Sí, son épocas también, ¿no? Ellos venían de la generación a la otra, ¿no? Claro, era otra generación, otros códigos, ¿viste? Del 60 y... Pero gente muy, muy, muy divina, ¿viste? Yo tengo muy grandes recuerdos, muy lindos recuerdos. Bueno, Navarro también. Navarro, claro. Un montón de músicos de ahí que yo aprendí muchísimo. Y bueno, recuerdo con mucho cariño todas esas épocas, la verdad, de aprendizaje, ¿no? Se aprende siempre igual, pero ahí tenía mucho más todavía que aprender que ahora. Ah, pero tenés un lugar. Tengo millones de cosas para aprender, pero en ese momento todo era. Claro, sí, total. Así que bueno. Pero el evento artístico es fundamental, ¿no? Porque tener un lugar donde poder escuchar música todo el tiempo, como fue Jazz y Pop, digamos, que fue es mítico ya, digamos, ¿no? Es una marcó todo un montón de generaciones de músicos, o por lo menos toda esa gente que transitó por ahí, quedó con una impresión muy, muy potente, ¿no? Por el hecho artístico, digo, claro. También, ¿no? Porque viste que está, es una cuestión hasta de esa bohemia de ese momento, bueno, todo ese tipo de cosas que son importantes también en la música, ¿o no? Sí, bueno, o sea, sí, totalmente, hay que vivirlo, hay que pasarlo, y aprendes mucho, mucho. Bueno, también aprendes a ser fuerte, a no gustarte al primer intento. Me acuerdo muchas veces que yo, por ejemplo, estudiaba un par de estándares. Estándares son temas que tocan las jam de jazz, ¿no? Para que no sepa. Para los que nos están escuchando, sí. Siempre habría Horacio Larumbe, que era una bestia tocando, ¿no? Un pianista ciego, para los que no lo conocieran, un talento increíble. Y aparte también es muy generoso, es un tipo divino. Entonces yo, viste, aprendía tal y tal, y después cuando bajaba le decía, ¿y Horacio? ¿Cómo estuvo? Como el orto, me decía. Y yo decía, bueno, hasta el próximo domingo en la gran sesión, viste. Y hasta que un día me dijo, bien, bien, sin que yo diga nada, me dijo, bien, listo, de ahí, bueno, fue una felicidad. Ese tipo de cosas, ¿no? De sacrificarse y laburar para conseguir algo, qué sé yo. Claro, sí, sí. Es que, bueno, es un estilo fácil. Claro, si uno fuera de otra manera, la primera que te dicen así, dice, no voy más, me dijeron que toqué mal. Y sí, tocaste mal. Seguí intentando, seguí practicando. Es así. Y sí. No es generación espontánea. No, pero siempre hay una cierta tosudez, ¿no? En quedarte ahí, en decir, bueno, sí, la próxima sí. Lo hago, ¿viste? Sí, tiene que estar eso, tiene que estar ese amor propio, ¿no? De decir que no es un ego desenfrenado, no hablo de eso, hablo de amor propio, ¿no? De decir, bueno, me encanta esto, me gusta esto, ¿por qué no lo voy a poder hacer? ¿No? Y esforzarte. Claro, sí, totalmente. Para las metas. Sí. Y pero el tema de los ambientes también y de determinadas cosas. Yo, vos sabés que te escuché después de esa etapa. Yo escuché cuando era chico, vos venía escuchando Spinetta, yo tenía 12, 13 años, y me encantaba y todo eso, y ya había entrado, le había entrado la guitarra. Pero vos apareciste en el disco para nosotros, que vivimos en el interior, estamos en desarrollo transmitiendo, viste, y después nos transmiten a otras ciudades, de acá del interior de la provincia, como Tandil, Bahía, Río Colorado. Es un poco el mundo de la provincia. Y claro, y de pronto era una serie de músicos que aparecían en los discos y apareció Madre de Años Luz y fue muy loco, ¿viste? Porque eran otros músicos, otra sonoridad, ¿viste? Bueno, nada, te habrán hablado mil veces de esa etapa, que me imagino, por supuesto. Pero digo, qué sano tipos como Spinetta que traían esos aires nuevos, esas sonoridades nuevas. Bueno, estaba en el aire en ese momento, yo era fana de Pat Metheny y era como que era como un cambio sonoro. Y qué bueno, ¿no? Es que tipos así tan conocidos pudieran abrir la puerta a los demás, ¿no? Sí, mirá, yo obviamente era sigo siendo admirador, fan, como quieras llamarlo, de Luis, eternamente. Y bueno, que nosotros tocábamos mucho con el Mono, yo en esa época tocaba con Celeste Carballo, estaba mucho de gira, ¿no? Y el Mono tocaba con Nito Mestre. Claro. Y tocábamos todos los miércoles en un lugar que se llamaba La Trastienda, que eran los dueños, creo que queda alguno de los dueños con La Trastienda de ahora, ¿no? Claro, sí. Pero era un lugar en Palermo. Y entonces habíamos puesto, bueno, todos los miércoles tocábamos, porque normalmente miércoles volvías de la gira, lunes, martes, a lo sumo, pero miércoles lo tenías libre, ¿no? Casi siempre, ¿no? Y empezó a venir mucho Luis, venía casi todos los miércoles, venían muchos músicos, porque casi era, los ensayábamos. Íbamos temprano, ponerle a las 2 de la tarde, y a la noche tocábamos 6, 7, a veces 8 temas nuevos. Los aprendemos de memoria ahí. Y fue un ejercicio impresionante, ¿no? Y bueno, lo que quería decir es que desde que tengo uso de razón, Luis siempre fue muy curioso y muy buscador de músicos, ¿no? De sonoridades, no sé qué imágenes vería él para sus cosas, pero... Lo que él tenía y un oído jazz rock, tenía un oído de esos, ¿viste? O sea, él se había metido, ya tenía, había tenido banda y todo, pero lo tenía, ¿viste? Sí, él, aparte, bueno, era un genio, qué sé yo, difícil. Sí. Pero, bueno, y nos dio la oportunidad de tocar con él, fue maravilloso, ¿no? Un día lo llamó y dijo, armo una banda nueva, vengan, así fue. Sí, el disco en realidad es un homenaje a Madre Atómica. Claro. El título era Madre Años Luz por eso, por claro. Madre Atómica, por el Mono y por mí. Así que, ¿qué más puedo decir, no? No, sí. Siempre nos dejaba libertad a mí, que yo era guitarrista también. Él me decía, vos tocás, si no me gusta te lo digo. Claro. Si hay algo que no me cierra, te lo digo. Y bueno, y funcionaba así, y era la verdad que yo me sentía muy cómodo. Sonaban bárbaros, vos sabés que yo los vi en la gira del Mar del Plata en el año, presentando el disco, no sé si 85, 86, hacía un verano, que un día que estaba Pedro también, que habían hecho después del vivo ese que habían hecho en Badía, bueno, ahí en ese verano posterior. Los vi tocando con César, bueno, César Pomo, vos, y era una máquina ese grupo, era hiper musical, ¿viste? Impresionante. Sí, aparte, bueno, era la colimba, ensayábamos. De lunes a viernes, sí, todos los días ensayábamos, 5 o 6 horas. Entonces, habíamos sacado casi, viste, aparte nosotros queríamos tocar los temas que habíamos escuchado de más chicos, ¿no? Claro. Le decíamos, ¿cómo estás? Le decían, no, Luis decía, no, son temas viejos, ¿no? Y nosotros decíamos, no son viejos. Queríamos darnos el gusto de tocar esos temas, ¿no? Que habíamos escuchado. Claro, totalmente. Sí. Pero como ensayamos tanto, sonaba. Es como que teníamos para tocar cualquier disco que se te ocurriera, qué sé yo, de los hechos hasta ese momento tocábamos de todo. Bueno, pero volviendo al tema de la generosidad, ¿no? En su momento de él los dejaba, yo me acuerdo que los dejaba arriba del escenario tocando unas composiciones, qué sé yo, que César tocaba el vibráfono o una cosa así, ustedes lo dejaban haciendo otra, claro, tema de ustedes. Ahora los dejo con ellos y se iba. Sí. Y anterior, sí. Hacíamos temas del Mono, temas míos o temas de. Me acuerdo ese tema de que tocaba. Que una vez tocó Super. Super es Alejandro Franov, el hermano más chico. Sí, el que toca el acordeón. Y tocaba el xilofón, un tema que se llama Plus Ultra. Plus Ultra, claro. Y otras veces tocábamos Punto G, que fue uno de los temas de Madre Atómica, que al año siguiente lo grabamos ese disco, ¿no? Bueno, ahí está, sí, claro. Qué interesante, claro, porque sí, nos dejaba hacer temas nuevos. Sí, sonaban bárbaro. Y después fue interesante toda esa época, digo porque yo la viví muy intensamente, que grabaron el disco de Mano Atómica, que yo lo tengo en cassette, como le decía a Diego hace un ratito, y lo escuchaba, y me viste ahí, yo me encantaba, era re fan, viste. Pero claro, nosotros estábamos acá, y ustedes, era imposible verlos a ustedes, o sea, no había giras nacionales de Madre Atómica, era como una cosa muy loca, viste, en el sentido de que eran famosos, pero en un ámbito muy pequeño, digamos. Claro. Hasta que apareció era otro. Como under, ¿viste? Un claro. Grupo under. Digamos. Y ahora también te digo que qué interesante la generosidad de otras personas que por ahí ahora yo no las estoy viendo, como de Badía. Un día los estuve esperando como 6 horas hasta que tocaron en Badía, boludo. Fue tremendo. Y fue un show hermoso. Pero digo, qué tipo generoso, ¿no? Tirar una onda así a una hora central, dejarlos tocar, viene Madre Atómica, les daba un lugar impresionante. Sí, ¿no? Y aparte, bueno, cuando venían músicos extranjeros siempre armaba algo. Sí, toqué muchas veces ahí con distintas cosas, ¿no? Siempre dando oportunidades a la música que quizás, viste, si no era por él no tocaban en televisión abierta ni por casualidad. Claro, ni por claro. Casualidad. Uh-huh. Llevaba de todo, folclore, jazz, lo que venga, sí, tango. Uh-huh. Realmente Badía es un tipo súper abierto. Sí, impresionante. La verdad que bueno. Y bueno, de pronto va cambiando lo social también, ¿no? Y bueno, después cuesta un poquito más también eso, ¿no? Ahora hay de todo, digamos, ¿no? Haciendo un salto temporal, pero también un poco cuesta, ¿no? Porque hay tanto, tenés más posibilidades, nosotros ya tenemos posibilidades de escuchar o de tocar o grabar lo que sea, pero siempre es difícil igual, ¿no? Sacar tu música, tener toda una movida. La otra vez escuché una frase que está buenísima, que me parece que era Steve Howe, que bueno, leí de casualidad, pues le perdí el rastro a Steve Howe de 10 millones de años. Pero justo, bueno, con lo que es Instagram, internet, ¿no? Estaba mirando así y aparece un título como diciendo, y que coincido totalmente, que lo difícil para el compositor de música instrumental ahora es tratar de atraer a gente que no presta más de 20 segundos, no prestan atención a nada. Y yo me encuentro haciendo eso también, ¿eh? Claro, sí. No paro un segundo. Sí. Escucho, voy salpicando, enseguida me doy cuenta que me gusta y no me gusta, y capaz que después vuelvo, ¿no? Pero entonces es muy difícil para la música instrumental. Vos pasaste ahora un tema que dura como 8 minutos, lo cortaste ahí por la mitad, ponele, pero sí, no hay nadie... Pero pasamos, por ejemplo, Alas de la Mañana, y eso es un poco de la magia de la radio, que por ahí, pues, ahora lo cortamos porque estábamos por charlar, pero ahora después que terminamos, pasamos otro, tenés como un espacio temporal que más largo, pero ahora la gente a mí, por ejemplo, me dice, y esto un poco teniendo charlando sobre lo mismo, me dice, ay, yo voy al programa, pero paso un ratito, ¿viste? O sea, antes escuchábamos los programas enteros porque no había otro, ¿viste? O sea, te encontrabas enganchado a hacer un programa de jazz y te ponías a ver qué había, ¿viste? Y bueno, ahora son otras velocidades, con lo cual obviamente implica un viste, un cambio de por ahí de cabeza, digamos. El concepto del disco, por ejemplo. Quiero agregar solo una cosita. Y bueno, yo la verdad que no me acostumbro, viste, a eso de sacar un tema. Claro, eso. Yo creo que dicen, bueno, un avance ahora, ¿qué? No me alcanza para nada, no saco ni la guitarra, boludo. Che, discúlpame, tengo a mi operador que... Me tengo mi operador que te quiere cortar algo. Sí. Diego Moyano. No, quiero agregar, un gusto saludarlo, Lito. Un enorme honor tenerlo en esta radio. Buenas noches. Que cuando pensamos en esta radio, pensábamos, porque una radio de rock, los temas de Zeppelin, digo, o Miles Davis, que duran 11, 12 minutos, decíamos, che, ¿los pasamos enteros o no? Y siempre pensaba, digo, uno no va a cortar una obra de un pintor, se entiende, para ver un pedazo del cuadro. Entonces las canciones para mí siempre había que pasarlas completas. Claro. Quería agregar eso nada más. Bien, bueno. No, pero hablo inclusive de la música en vivo, ¿viste? Ok, sí. Igual es la única que queda ahora. Me encanta tocar en vivo, me encanta los boliches, ni siquiera los estadios. Bueno, nunca voy a tocar un estadio con lo que hago, obviamente. Pero... me encantan los lugares íntimos, ¿viste? 100, 200 personas más, no, ¿viste? Viví toda la vida tocando así. Después a veces me preguntaban, ¿y Barrancas, Cibeles, Luna Park, eso? ¿Qué impresión? ¿No? Nada, no me causa nada, no me causa nada. Claro, sí, sí. Todo lo contrario. La veo tan lejos a la gente que no... Es menos presión, es menos presión. Sí. Pero igualmente... Que parezca lo contrario, para el que está... ¿Qué? No. Igualmente me parece que el vivo sigue manteniendo la magia, porque el vivo es medio reemplazable. Me parece que el problema pasa, viste, por las redes. O sea, es como el lenguaje ese donde, a ver, viste, tenés un disco y bueno, te pasa un tema, escucho un tema, después ya pasé a otra cosa y hay que acostumbrarse un poco a eso, qué sé yo. Pero el vivo mantiene la magia, porque... viste, vos escuchás, por ejemplo, ahora charlando un poquito sobre el disco que están presentando, porque en realidad un poco la reunión es para presentar tu disco, tu último disco con el trío este, ¿no? Con Machi y con Jodurcha. Machi y Cristian Jodurcha. Y Cristian, sí. Bueno, eso es simplemente un concierto que lo grabamos en 2019, lo íbamos a sacar en 2020, pero bueno, vino la pandemia, 2020, 2021, y se atrasó. Claro. Fue un concierto que hicimos en la Usina del Arte, y bueno, están invitados, como decías ahí, Pedro Aznar, Javier Malosetti y Rodolfo Mederos. Sí, sí. Y bueno, es lo que tocamos, eso es lo que está ahí, es lo que tocamos. Sí, había como unas cosas por YouTube, viste que había como unos videitos en YouTube, yo ya lo había visto, pero bueno, sí. Está con muy lindo sonido, suena muy bien el disco, es muy lindo. Sí, la verdad que, bueno, eso fue trabajo de Nico Zanucci, que es el bajista que toca mi grupo, que aparte es técnico de grabación buenísimo, él hizo la mezcla, y la masterización la hizo César Silva, otro gran querido amigo, así que... Tremendo. Gente que conocemos. Bueno, han hecho un buen trabajo y es un disco muy disfrutable. Bueno, recomendárselo a la gente. Nosotros estamos pasando un tema y seguiremos pasando uno por este tiempo porque es un disco que no tiene desperdicio. Bueno, conté la anécdota de Alas de la Mañana, pero que la contaste vos en vivo allá, o sea que es tuya, ¿no? Que Spinetta estaba ahí y fue como una unión del momento, ¿no? Que él hiciera la letra, una cosa así, ¿no? Sí, yo lo invité a... Yo estaba grabando mi disco... Dos Zorros. Sí, un disco. Ahora va a salir un disco más mío, solista, que ya lo grabamos. Qué bueno. Que hay un par de temas con Pedro, que compuse un tema que hice para mi nieto y otro para mis viejos, que se lo debía. Y con letras de Pedro, ¿no? Qué bueno. Que lo hicimos en la pandemia. Pará, ¿y qué me habías dicho? Pará, me fui para otro lado. No, nada de eso. Yo me había contado esa anécdota que te decía. Ah, la anécdota. Sí, la anécdota. Sí, lo había invitado a Luis, porque yo estaba grabando en la casa de Pedro, en el estudio de Pedro, y bueno, vino y me dice, mirá, tengo un fragmento así, lo podemos ir armando, y bueno, lo sanateó como con inglés inventado, y de ese sí la veo, le dijo, Pedro, hacemos la letra. Y obviamente Pedro estaba como loco. A los 20 segundos. De poder recibirlo ahí, en su casa, y que y que le haya dicho eso. Entonces me acuerdo que 4 de la mañana me llamó por teléfono, no sé, ya tengo la letra. Ya tengo la letra, claro. Y sí, ya tenía la letra, o sea, te mando un mail, no me creo, sí, fue un mail. Y bueno, y un par de días después lo grabamos la voz original, digamos, ¿no? Ah, sí, sí. Y ese día armamos todo el tema, le dimos la forma, hicimos todo, ¿no? Quedó muy bien. Quedó muy bien. Sí, sí, sí. En ese disco también. Y es el único tema. Sí, decime. No, sí, sí, sí. No, no, decime. En ese mismo disco. El único tema que Luis, con letras que yo sepa, compuesto con alguien que haga la letra, ¿no? Sí, sí. Exactamente. Esa es la rareza, digamos, ¿no? El tema es precioso, más allá de eso, ¿no? Che, no, porque en ese mismo disco en Dos Zorros, para hablar de una colaboración con una persona también maravillosa, creo que estaba también Armando, ¿no? Armando Alonso tocando en ese disco, ¿puede ser? No, no, Armando está... O hicieron otro proyecto, no, en ese pido disco disculpas. No está. Armando sí. Está en un disco más viejo de los 90 que se llama Pasaje la Blanqueada. Ah, Pasaje la Blanqueada. Y después un disco, y después hay un disco en dúo. Ese. Porque tocamos mucho tiempo en dúo, que está muy bueno, me encanta ese disco. Sí, que es con cuarteto de cuerdas, muy lindo. No, el disco el que hacen a dúo es precioso. Sí, buenísimo. Qué bien se complementan, qué bien, qué lindos climas, qué lindo, ¿no? Sí, siempre con Armando hay como una cosa así que naturalmente los roles se acomodan solos, así crack. Es como hay una química así, siempre nos llevamos bien tocando. Sí, siempre sentí eso. Por eso sí. Tocaba con él, si no, no es que lo hago para tocar en dúo con el primero que se me, no sé, viste, están nombrando a alguien, lo llamo, no, claro. No. Yo estuve casado con la hermana de Armando muchos años. Ah, era medio, había una cuestión que de familia. Fue mi cuñado, sentido mi hijo mayor, claro, claro. Somos en el momento de familia. Claro, claro. Y siempre zapábamos y nos poníamos a, viste, a tocar un rato y eso. Sí, sí. Así que algo que decantó así. Mira, ahí ponen aguante el bicho de la Paternal. Te, ¿sí? veo con la cosa de Argentino Junior, está querido. El escudo, sí, sí. Sí, sí. Tienen un Diego ahí en la Paternal, el otro día fui, es una cosa de loco, ahí está metido ahí en la entrada, ¿no? Sí, sí. Deben tener varios, yo no conozco tanto. Sí, sí. Genial, ¿no? La verdad que bueno, qué lindo colaborar, qué lindo poder estar a gusto, que es un poco la cosa. Y bueno, no, nada más. Es eso, medio. No se me ocurre nada más, me quedé ahí blanqueado. Che, muchas gracias por charlar. No, hay una cosa que sí, pero es una cosa guitarrística, ¿viste? También, a mí me llama una sola cosita más y te dejo. Agradeciéndote inmensamente que te hayas acercado acá al programa y bueno, y ojalá hagamos alguna en otro momento. Y bueno, muchas gracias. Pero te voy a dejar una más, que es a mí siempre me llamó la atención, viste, que en la guitarra, esto es una pregunta de guitarrista, ¿no? Pero sería el approach, el acercamiento a todo lo que es la escalística, los acordes, porque no es habitual, o sea, ¿cómo lo has vivido? O sea, pareciera como que vos siempre, viste, no seguiste mucha nada, o sea, haces como tu movida, tu sonido, tu forma de armar las frases, las armonías. No sé si ya capaz que sos consciente de eso o no, yo te lo escucho, que te he escuchado bastante, ¿viste? Lo veo, ¿viste? Digo, qué loco, ¿no? Porque es un lenguaje muy personal, muy hiperpersonal lo tuyo. Bueno, me acabas de decir el mejor piropo que es lo que yo necesito a mi vida. Entonces que me lo digan, para mí es lo máximo, ¿viste? O sea, desde que empecé a tocar, cuando veía que tocaba algo que era similar a alguien, lo descartaba. Cuando compongo y veo que es uno de los lugares comunes de todo el mundo, me voy y lo dejo. Y eso lo hice toda la vida. Entonces, ¿qué me pasaba mucho al principio? Che, qué raro que sos. Y uno se deja llevar por eso, cuando sos más chico, que querés pertenecer. No, porque este toca igual que sabe todos los jeites de Robin Ford, de Scott Henderson, de este. ¿Y a mí qué me importa? O sea, yo quiero tocar todo, quiero decir las cosas como se me canta decir a mí las cosas, ¿no? Como viene alguien de otro lado y me dice, no, se frasea así, hay que decir esto o aquello. Voy a hablar con mis palabras. Y eso es lo que me propuse. Por eso te decía que hay que ser fuerte. Sí. Porque la crítica está, aunque toque, entre comillas, como quiere todo el mundo. ¿Entendés? Es decir, como va todo el rebaño. Todo el rebaño va para un lado, todo, vamos todos para otro lado. Vamos todos, bueno. Ahora se pone de moda este, vamos todos para el otro lado. Y bueno, yo lo que te puedo decir, que lo que le digo a los alumnos, mira, que sea una mierda, pero que sea tuya. O sea, ¿de qué te sirve? ¿De qué te sirve sacar, no sé, robarle 8 compases a Pat Martino si después al compás 9 se cayó todo a la miércoles? O sea, se va a notar la diferencia, ¿sabes cuándo? Te lo digo yo, escucho discos de gente que... Y sí. Se nota cuando hay espacios donde en realidad está tocando el tipo en sí y decís, ¿pero qué pasó? ¿Se olvidó todo acá? Y no... Se le acabó la biblioteca, ¿viste? ¿Qué sé yo? Claro, sí, sí. Y la verdad es que es algo con lo que peleé mucho tiempo y obviamente que sufrí bastante ese claro. Tipo de cosas que me decían, ¿viste? Qué raro, no sé qué. Hasta que después se empezó a dar vuelta la cosa, ¿no? De decir, sí, qué bueno, que lo que me acabas de decir vos, qué ¿no? Qué totalmente. Sonido... Sí. La forma de armar los acordes también, o de armar cosas, y bueno, fue todo un laburo, por eso te digo, de tenacidad y aguante. Lo que veníamos hablando medio al principio, absolutamente, de mantenerte en tu lugar, porque ese es un poco el tema. En lo que yo creo, y como yo escucho, no puedo escapar de lo que escucho. Claro, totalmente. Porque yo lo que creo, que hay mucha gente que toca, pero no está escuchando eso que toca. Está escuchando al otro, está escuchando el resultante de otra cosa. Está imaginando cosas que se las dijo otro. Sí, sí, o sí. No sé, está copiando cosas de las que si quiere. Quiere no llegar a ese sonido, escucha. Claro. Uh-huh. No sé si llegaría al mismo resultado uh-huh. Si no está sacando un lado del otro, ¿entendés? Sí, sí, sí. Yo igual no digo. Yo lo que digo es. No digo que esté mal o bien, yo digo que este fue mi camino. Después cada uno que haga lo que quiera, a mí. Uh-huh. No me cambia nada a mí. No, pero estuvo bueno. Yo estoy feliz bueno. Así. No, estuvo bueno porque marcó toda una cosa. Yo te digo, cuando era chico también, viste, eso marcó, viste, eso deja una huella siempre, ¿me entendés? Vos podés elegir después, ¿me entendés? O este suena, mirá cómo suena este que y entonces vos vas, viste, y es importante que cada uno siga su camino, ¿viste? Ese es el mensaje en definitiva, ¿o no? Yo creo que sí, o sea, esto es una forma de expresión, digamos. Claro. Yo quiero alargar lo que tengo adentro, pero no. Es lo que te decía, quiero decir las cosas a mi manera, ¿no? Y como se me encante a mí. Después, puede ser que no te agrade mi discurso, pero está bárbaro. Claro. Eso es otra cosa. Esa es otra cosa que hay que aprender. Claro, también, claro. Que vos no le vas a. Claro, una de las cosas muy importantes es. Pero como en la vida también. Si vos querés agradarle a todo el mundo, terminás mal, no se le puede agradar a todo el mundo. Claro. Entonces, bueno, obvio que va a haber gente que va a decir, no me gusta cómo toca tal. Y bueno, pero ¿cuál es el problema? Ninguno, escuchás lo que tengas ganas de escuchar. ¿Es así? Sí, totalmente, pues, pero sí. Bueno, ha sido un gran aporte tremendo, así que... nada, hay un montón de gente que está mandando mensajes acá, viste que estamos en esta cosa de las redes que van mensajeando, hay un montón de gente que te manda mensajes geniales, pero bueno, viste, pasan todos tan rápido que a veces es medio complicado, pero que bueno. No, ahí quería decir una cosa, porque vi uno que dijo dónde se consigue el disco, y bueno, se consigue en el club del disco, o sea, si querés que te lo manden o algo, si estás en el interior, sí, no sé de dónde era. Sí, sí. Se consigue en el club del disco, y si no, en los shows en vivo nosotros siempre tenemos para vender con el trío. Claro, ¿no? Sí, sí. No sé cómo es el... Viste que ahora prácticamente no hay disquerías. Es que es un temón, volvemos al tema de que... Que las pocas que quedan... Entonces, al músico se la pusieron complicado, ¿no? Porque antes te había un sistema de distribución más o menos clarito, ¿no? Grababas un disco, salía y por lo menos estaba. Yo iba a la disquería y encontraba discos que me lo vendían a mí nomás, ¿viste? Pero en disquerías del interior, yo hablé una vez con Quintino, por ejemplo, Chinali, ¿viste? Y que se acordaba y me contaba de la época cuando fueron a tocar con Rada, a Uruguay, bueno, todo eso, ¿no? Bueno, Quintino tocó primero en mi grupo un par de años, claro. Y después tocamos juntos como 5 años, ¿no? 4 años y pico con Rada también. Claro, sí. Y bueno, nada, eso. Y él me contaba que también, como acá en la provincia, que era allá donde estaba, cada uno había una disquería que tenía de todo a la vez. Que vos tenías discos que por ahí, viste, que te llegaban. Capaz que llegaba uno o dos discos, pero lo tenía. Claro, lo cargaba. Claro. Ahora es medio complejo, está como muy en el aire, es más difícil lograr. Che, bueno, Lito, nada, te mando un abrazo inmenso, muchísimas gracias por todo, seguiremos pasando tu música, y bueno, nada. Dale, muchas gracias. Por favor. Y lo mejor. Bueno, Sergio. Muchísimas gracias, ¿eh? Un abrazo. Saludos a todos. Un abrazo, gracias. Chao, chao. Bueno, ahí estábamos con el gran Lito de Puma, aparte, amabilísimo, divino. O sea, Monstruo total, aparte todos los conceptos y bueno, nada, un histórico. Así que vamos a pasar un poquitito más de música para la gente que está en Instagram. Pasamos un cachito más, sino porque generalmente no hay buen sonido. Para la gente que está en la radio, esto sigue, obviamente, y después volvemos en Instagram en 5 segundos, ¿sí? Pero bueno, ahí estamos. Muchísimas gracias a Alejandra Barrientos Berti, nuestra conductora. Nos dice que estuvo genial, así que muchas gracias, Ale. Bueno, no, nada, y esto de antes de seguir pasando música, de toda esta conceptualización, está bárbaro, ¿no? Está bárbaro y qué interesante que la gente se pueda aprender a esto, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, Diego? Ya me perdí. Thank you. Están hablando de jazz. Con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Bueno, impresionante. Ahí estamos. Bueno, y agradeciendo a todos los la gente que estuvo ahí en el coso, un vivo hiper exitoso y gracias a Lito, obviamente, para que estas charlas se produzcan, ¿no? Y también para que la gente conozca la música, porque esto obviamente está por radio, no nos olvidemos. Estamos en la FM Indie Rock, www.fmindierock.com.ar, en la Oid Rock de Río Colorado, FM Rock 90.3, en Radio La Compañía de Tandil 101.7 y también ahora en la radio de FM de la calle de Bahía Blanca 87.4 o algo así. 87.9, ahí está. Así que saludos a todos. Che, vamos a hacer agenda. Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Bueno, ahí estamos. Haciendo agenda provincial. Hoy viene salada la agenda. Viene de agua el tema. Vamos a empezar con la ciudad de Tandil, nuestros queridos amigos de la Casa de la Palmera, que por ahí están por ahí. Casa de la Palmera, acuérdense, está en Paz 1069 en Tandil. Este sábado 23 se realiza la noche de los museos, como también aquí. Ahí en Tandil son 29 los espacios que participan con muy variadas propuestas. Estas son las que propone la Casa de las Palmeras. 19 horas se reinaugura la muestra plástica del talentoso artista Fermín Color, quien exhibe sus últimos trabajos. 20 horas, Coy Granato, nuestro amigo Coy Granato, va a tocar guitarra Zapamos, un espectáculo llamado Zapamos, una propuesta abierta al público para sumarse a hacer música. 21, Prensa Libre, Guillermina Cúcaro y Silvina Melo realizan en vivo impresión y suelta de grabados. Y 22 horas, la orquesta inorgánica, ya contemporáneo, música de vanguardia, libre improvisación. Todo esto va a estar en la Casa de la Palmera, en Tandil, Paz 69, este 23 de septiembre, sábado. Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Y seguimos. A ver, Dieguito. Muerto, ahí estamos, sí, volvimos. Seguimos un poquito. El jueves, aquí en Tres Arroyos, tenemos varias cosas. El jueves 23 viene un dúo impresionante, que ahora vamos a escuchar la música, por eso puse la agenda hoy aquí. De Matías Arriasu y Sebastián Machi en el Mubata. Un dúo impresionante, un guitarrista como Matías Arriasu y un pianista, Sebastián Machi, que son de primer nivel nacional, argentino. Matías Arriasu ha participado con los grandes, como por ejemplo Lilian Herrero, como para dar un. Ha tocado con Yamandú Costa, bueno, en mucho Brasil, ¿viste? Teresa Parodi, Juan Falú, Mercedes Sosa incluso, así que bueno, un grande. Machi también, un gran grande, siempre toca con Carlos Aguirre, ha tocado en Europa, bueno, un dúo que se las trae, Silvio Iriondo. Y bueno, abriendo este show de este dúo, este 21 de septiembre, perdón. Jueves ahí en el Mubata, Museo de Bellas Artes de Tres Arroyos. Vamos a estar con mi grupo, Sergio Troyano Grupo, que está haciendo un poco de música argentina, rioplatense, y bueno, abriendo un poquito el espacio para pasarla un buen lindo rato bien a partir de las 8:30 de la noche en el Mubata este jueves 21. No se olviden. El sábado viene cargado también. Vamos a participar también en las noches museos aquí en Tres Arroyos, junto con la agrupación de Jazz Trío, junto a Juan Subrani y Manu Aguinaga, en la Biblioteca José Ingenieros, que hace una muestra de libros que han venido de la Biblioteca Nacional. Y bueno, los van a mostrar públicamente con un vinito, una comidita y una musiquita. Esto es a partir de las 19 horas hasta las 22. Y luego también en el Mubata vamos a participar con Alejandro Barrientos y quien les habla. Bueno, un poco en la noche en los museos, a partir de las 23:30, 24 horas vamos a estar ahí tocando para una vueltita. También habrá un vinito. No sé cómo vamos a terminar de tanto vinito, vueltita y musiquita, pero bueno, esperemos que bien. Pásense, den una vuelta que está lindo. El museo es realmente muy bello. ¿Y algo más era? No, por ahora nada más. Ahí estamos. Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Bueno, y un poco para mostrar un poco el nivel de esta gente, amigos como Ernesto Snager y este chico Matías Arriazu, han grabado un disco que se llama Dos Argentinos, una música folclórica pero con música de improvisación también. Y bueno, un amigo de la casa como es Ernesto, vamos a escuchar un tema que se llama El Zapateo. Bueno, tremendo el zapateo, digo. Bueno, esto va a estar el jueves, acuérdense, este jueves 21 de septiembre, festejando la primavera. Vamos a estar escuchando a esta gente y bueno, también vamos a tocar nosotros. Tenía otro tema ahí en el 5, pero bueno, como estamos con el tiempo, vamos a ir un poquito de jazz, vamos a escuchar un poquito de jazz, voces femeninas también, que para hacer el cupo femenino. Nuestra querida Alejandra Barrientos Berti nos manda hola, besos, vecinos, vecino, porque ahora tocamos música brasileña, ¿viste? Ah, eso me faltó en la agenda, pero qué tonto. Claro, el 30. El 30, el 30 de septiembre vamos a estar con un grupo de música brasileña que se llama Os Cambianchis, que integra Alejandra Barrientos Berti, Julieta Massa, Matías Liva y yo en el bajo. Así que bueno, nada, haremos lo posible, lo probable y lo indecible para hacer música brasileña. Así que bueno, nada, los esperamos también. Esto va a ser en La Casona, ¿sí? Rivadavia 641. Óyale. Mi guarará. Bueno, ahora que se calmó un poco la velocidad del Instagram acá, Diego Plaza, te mando un abrazo, Diego. Grupo Madre Atómica y el álbum de Los Dos Zorros, sí. También es de que ahí colgado un poco de la nota anterior, buenísimo, con Lito, por supuesto, son grandes hitos, lindos discos y bueno, gente que siempre hace cosas, ¿no? Bueno, vamos a seguir un poquito entonces con jazz. Una revisión del jazz. Una cantante, como venía Lito, estoy como spinettiano. Entonces la busqué a Grace Coseri, que fue un poco, viste, que era la profesora de canto, pero a la vez cantó en sus discos. Una de las pocas mujeres que estaban habitualmente en el mundo spinettiano, sobre todo en los últimos tiempos. Vamos a escuchar Nika's Dreams de Grace Coseri. Tengo una agenda más, mira, a ver. 23 del 9, Cami canta en Blundindí. Cami Talaborelli Blundindí, otra agenda que tenemos. Esto es el 23 de septiembre, o sea, este sábado, ¿sí? Este sábado, entre la noche de los museos y demás, va a estar Cami Talaborelli Blundindí haciendo sus canciones, su música original. Bueno, Nika's Dreams, un tema de. Me olvidé. Por Grace Coseri, una versión así bastante rap. You know, so it would seem. Tremendo, hermosísimo, porque encontré esta versión y me pareció genial. Realmente, esto es 2019 más o menos. Gresco Seri, la voz. Ramiro Penovi, gran guitarrista necochense, que seguramente en algún momento vamos a charlar con él. Matías Méndez, muy buen bajista, excelente. Sergio Wagner, azuleño, trompeta y flugger. Nico Cota, que toca programación, clarinete y percusión, por supuesto. Recordado percusionista, yo lo tengo poco, lo sigo poco, ahora está para seguirlo más. Recuerdo sobre todo la versión cuando actuó con Spinetta en la Unplugged, en el 97. Después me digo que le perdí el rastro, pero me lo encuentro cada tanto en alguna producción. Y esta producción es un poco genial porque le hace como todo, ¿no? La programación, el clarinet, coros, así que muy lindo este producto y bueno, nada, lo mejor. Seguimos un poquito. Bueno, y acercándonos al final ya, vamos a escuchar un poquito de otra voz femenina. Just One Do Things, de Barbie Martínez, ¿sí? Este es una cantante que muy, muy buena del mundo local, del mundillo local. Un disco viejo. Yo creo que cuando charlamos con ella habíamos visto un disco que eran todos de ella. Yo no sé de quién es. Ya me quedó la duda, ¿viste? Así que vamos a escuchar un tema de esta voz argentina fantástica, Barbie Martínez. Bueno, fantástico, me encanta. Aparte de un tema rapidito que no es fácil. Acá tenemos a Barbie Martínez. Francisco Lobuolo, que también estaría lindo charlar con él, gran pianista, excelente. Leo Cejas, Sebastián Grohaus, Nick Norris, ya desaparecido, y Carlos Lastra, el gran Carlos Lastra. Este disco es de 2013, se llama Walking Out the Door. Tremendo, sí, ahí qué grosso. Bueno, buenísimo. Muy, muy lindo, sí, muy grosso. Hay que tocar en esos tempos, ¿no? Bueno, nos vamos y gracias por estar, como siempre, a todos, todas las radios. y la gente ahí en el Instagram, y hoy no estamos en el Facebook, pero siempre estamos también. Vamos a escuchar algo de un bajista muy muy que toca con un amigo que vamos a charlar la semana, dentro de un par de semanas, que es Bruno. Bruno de Lorenzo, perdón, estoy un poquito. Bruno de Lorenzo, y ahora me encontré que Esteban Freitas, de quien hablamos ahora, gran bajista, toca en su banda, una banda que se llama Mouth o algo así, pero también tiene un disco solista. Buenísimo. Nos sigue desde Patagonia acá, hola amigos, un amigo aquí, y bueno, un agradecimiento, y sí, aquí estaremos los martes a las 22, así que un abrazo. Esteban Freitas, un tema que se llama Clase Media, de su disco, que no sé cómo se llama, pero que es muy lindo, búsquenlo, es un muy lindo disco, también es un poquito viejo. Clase Media, Esteban Freitas. Y nos vamos, y hasta la próxima semana, a las martes 22 horas, por Instagram, por Facebook y por todas las radios. Un abrazo a todos.